Salmo 63, del libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 63, Salmo de David, estando en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, en tierra de sequedad y transida sin aguas. Para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Destruiránlos a filo de espada, serán porción de las zorras. Empero, el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que por él jura, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Fin del Salmo 63, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.